Ahí va la gente arrimándose a las fábricas, otra mañana que empieza. Ahí van tragando los sueños y las lágrimas, es hora de trabajar. Ahí va la gente mirándose, sin tiempo de saludar. Mi hermano ahí va deslomándose, por un sueldo que no le va a alcanzar. Cómo cuesta este día, cómo cuesta sentir que nos guarda la vida un futuro feliz. Qué linda canción esta para recibir a Angélica Badel. Angélica, ustedes recordarán, trabajadora de Frigocerro, de frigorífico en Durazno, que hace poquito tiempo estuvieron aquí en Montevideo después de una larga marcha, pero muy consciente con la que llegaron a Montevideo. Angélica, buen día. Gracias por recibirme. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, queriendo nosotros saber qué ha pasado en este tiempo. Ustedes se fueron de Montevideo con compromisos que se asumió desde el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Contanos qué ha pasado allí con ustedes. Y mira, nosotros al día de hoy estamos con 18 días en citación. Cabe recalcar que después de la marcha nosotros no fuimos citados más a trabajar. ¿Y antes de la marcha estaban trabajando? Ya en agosto empezó la falta de citaciones para nosotros. Si bien nos citaban una vez a la semana, con suerte, ya después de la marcha ya quedamos definitivamente sin citación. Ya hoy llevamos 18 días. Muy fuerte. ¿Qué compromiso se llevaron a ustedes? ¿Los iba a llamar el presidente? ¿Qué fue lo que les dijeron? El presidente que nos dio la palabra de que nos iba a recibir, pero hasta ahora nada. No hemos tenido noticias de él. Él nos pidió que paráramos la marcha, que nos recibía. Nosotros paramos la marcha, pero no nos recibió. Ese es el primer punto que cabe recalcar. Digo, me parece que un presidente que da su palabra es algo fuerte. Claro. Nosotros confiamos en él y quedó la nada. Eso por un lado. Y después, de parte del ministerio, lo que han hecho, se han hecho inspecciones. Una inspección que se hizo el 29 de agosto, que es donde se contrataron un montón de irregularidades, que eran las que nosotros estamos denunciando. Y bueno, y ahora ayer se hizo una nueva inspección en base a la primera, para certificar si la empresa había hecho algo de todo lo que se le había contratado, ¿verdad? Ayer. ¿Y qué encontraron? ¿Ustedes se enteraron de qué encontraron? Sí, yo tengo el acta. En realidad, justo calzó, la empresa tiene suerte. La empresa estaba con una visita martes, miércoles y jueves. O sea que la empresa estaba de punto en blanco. Claro. ¿Qué? Y sí, justo llegó la inspección con esas condiciones. Sí, sí. Pero bueno, los puntos más importantes que estaban a reparar, eso no, estaban sin tocar. Por ejemplo, una de las cosas más graves que había quedado es al pendiente de la vez anterior, había sido la parte de cableado, de sala de máquina, que está todo expuesto, está todo entregado, expuesto, en paredes en mal estado, en un lugar donde hay mucha humedad. Eso era uno de los requisitos que pedía la inspección, y que sea certificado por un electricista con la firma de la UTE, ¿verdad? Claro, claro. Y que eso todavía no ha tocado nada a la empresa, por ejemplo. Todavía está para hacer, porque en realidad si bien se ha llamado diferentes electricistas de acá, sí. Nadie quiere agarrar ese problema. Hay un comunicado de FOICA que dice que no están siendo convocados a trabajar porque no firman ustedes un acuerdo de productividad. ¿Qué hay con respecto a esto? Sí, en realidad hace un tiempo atrás, en el mes de julio, el dueño de la empresa hizo lo que él llama un acuerdo, un convenio de estabilidad y ordenar, que en realidad es por nada, es para que te pagues la caja y nada más, y que tiene un montón de exigencias. Nosotros como gremio consideramos que eran ridículas, porque no ganabas nada y te atabas un montón de cosas. O sea, ustedes, digamos, tenían que rendir más en el trabajo, pero no tenían, claro, por eso, nada a cambio. Nada a cambio. Nada cambia, porque en realidad no te subía nada. Vos cuando haces un convenio es entre las dos partes. Claro. Y él lo que hizo, algo que a él le conviene, solo a él, y al trabajador lo que le hace es trabajar más, exigirle nada más. Sí, sí, sí. Una cosa que veíamos también en el comunicado dice, si la faena se extendiera por cualquier motivo más allá de las 8 horas, tampoco eso era compensado, ¿no? Y los tiempos perdidos por roturas o por otras causas serán descontados a los trabajadores. Y bueno, justamente son todos puntos a favor de la empresa y ninguno a favor del trabajador. Sí, claro. Porque las roturas que pasan son comunes en un frigorífico, se te puede romper la novia, la bajadora, lo que sea. Son comunes, pero no te la pueden descontar, si no es culpa del trabajador. Exactamente, exactamente. Y además, los trabajadores cuando firmaban tenían que comprometerse a no realizar ningún tipo de reclamo de lo adeudado. O sea, si les debían aguinaldo, licencia, hora extra, lo que fuera, firmando esto no lo podían reclamar más. Claro, porque la empresa sabe que está en falta con respecto a nosotros. Nosotros no nos pagan como corresponde, ni siquiera ni la presentismo ni la antigüedad. Bueno, por ejemplo, a mí del mes pasado, a mí y a otros compañeros tampoco ni siquiera nos pagaron el feriado. Todo eso es ilegal, ¿no? En nuestro país, sí, esas cosas están por ley. Y sí, porque esas son cosas que están por ley. Y es lo que nosotros reclamamos. Hoy por hoy nosotros reclamamos tanto el despido de los dos compañeros, que ya se nos bajó uno, o la situación de todos los días, como era normal para nosotros. Nosotros éramos personas que trabajábamos todos los días. Desde que nos unimos al gremio tenemos esta persecución. Claro. En realidad, hoy por hoy no estamos reclamando plata. Si bien más adelante vamos a pelear un convenio, eso se pelea desde adentro. El tema es que el dueño no quiere eso. El dueño lo que quiere es desarmarnos o que firmemos eso, quedarnos callados y sin ningún tipo de participación. Claro. En esta inspección que hubo ayer, ¿no?, con esas condiciones especiales, ¿quedó registrado de que las principales planteos que le había hecho el ministerio, que tenían arreglos que tenían que hacer, no los hicieron? Sí, quedó, sí. Queda. Quedó, sí. Se supone que sobre eso va a actuar el ministerio. Y sí, sobre eso y sobre la persecución sindical, que quedó clara el viernes pasado la tripartita que se hizo. Ah, bueno. En la tripartita quedó eso. Sí, porque justamente la tripartita del viernes, el abogado de la empresa dijo que si nosotros no firmábamos eso, no podíamos entrar a trabajar. Hasta que nosotros no firmemos eso, no ha entrado a trabajar. Digo, nosotros, por más que no firmemos un convenio, tenemos el derecho a ir a trabajar. Clarísimo. Aparte, hoy al día, por ejemplo, si bien no somos la mayoría, 4 o 5 de repente están siendo citados del gremio a trabajar, que tienen todo el derecho de ir, la empresa alega que nosotros vamos a trabajar a otro nivel y no al de lo que están yendo normalmente ahora. Sí. Pero digo, nosotros, los 5 que van, trabajan al ritmo de los demás. Claro. Entonces digo, es una persecución para que ninguno de los agremiados o la directiva entre a trabajar. Quiere decir que estas cosas la empresa las dijo en la tripartita adelante del ministerio, obviamente. Adelante del ministerio, bueno, exactamente. Se supone que tiene que haber pronunciamiento del ministerio, una reacción ante todas estas cosas. Y sí, nosotros esperamos que sí. Muy esperamos, bien. La verdad que sí. Aparte, por ejemplo, ayer que hubo esta visita al ministerio, yo no estaba citada, es verdad. Cuando me enteré, me fui hasta la empresa y la empresa me negó la posibilidad de hacer el recorrido con los inspectores cuando yo fui la primera que hice la recorrida anterior. Por lo tanto, sabía las fallas de la empresa. Claro, claro. Bueno, y la empresa se negó. En estos días, entonces, lo que están ustedes en esperar esta reacción que tenga el ministerio. Y sí, nosotros estamos esperando una contestación. Ahí está. Porque fíjate, aparte, nosotros ahora que estamos en un seguro, a nosotros se nos están comiendo los días, la empresa nos está comiendo los días, cuando la empresa, por ejemplo, en agosto trabajó todo el mes de corrido. Y el personal agremiado tuvo seguro. A nosotros eso lo que nos genera es que nos va comiendo los días. En un par de meses vamos a quedar sin días, y si la empresa está trabajando, a nosotros nos tiene que despedir. O nos toma o nos despide. Claro. Y eso es algo grave para nosotros. Bueno, Angélica, dejamos por acá hoy, ¿te parece? No sé si hay algo más que te parezca que hay que decir. No, está bien. La dejamos acá. Muchísimas gracias por recibirnos y siempre a las órdenes. Lo mismo nosotros, cualquier novedad ustedes nos pegan el grito. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos allí a los trabajadores. Angélica Badel, entonces, del sindicato de Frigo Cerro.